que ella tanto amó. Sin un consuelo se pone a llorar y no hay motivo que la haga cambiar. Todos le dicen que empiece a olvidar a ese amor que la engañó. Aquella traición, dos lágrimas de amor la llenan de dolor. Pero cuando ese dolor termine, otra vez tendrá la ilusión de un nuevo amor. Seguimos bailando con Carlos. Llorar y no hay motivo que la haga cambiar. Todos le dicen que empiece a olvidar a ese amor que la engañó.